Buenas tardes o buenas noches. A non estar o noso presidente Rodríguez Pardo, pois tocan a min facer a presentación de Antón Losada. Non podo decir moito que máis do que vos sabedes. É profesor e catedrático na Universidade de Santiago. É un jornalista, mellor falado, un articulista de nome. Ha traballado en distintos jornais e en distintas revistas. Ten publicado tamén libros. A charla de hoxe está, veo como consecuencia da lectura pola miña banda deste libro, Pirata do Público, que bueno, que nunha hora tentará decir o que poda, supone, porque no, esto le va moitas horas. Xa sabedes que el brada de 8 a 9, bueno, hora de pico, tal, e depois hai un debate. Quero dar as gracias a Antón Losada, de verdad que le quero dar gracias. Anduvimos tras dele xa un par de veces. Nada máis. Bueno, pues muchas gracias a Paco por convidarme, muchas gracias a ustedes por estar allí. A mí siempre me asombra que venga siempre a escucharme, porque yo sinceramente no viviría a escucharme, ¿no? Sería un ya no sé qué de hoy, ¿sí? Un martes a 8 de 5 de la noche, ainda no habiendo fútbol, tería, viviendo en la Coruña, tería cosas mejores que hacer, que viviera a escucharme. Bueno, yo, a miña intención é facer unha breve charla introductoria, non, espero non agotar moito menos agora, porque eu suponho que vostedes teñen unha boa idea de min, espero que a teñan sigan tendo a acabar esta charla. Se estou falando unha hora, vai ser difícil que conserven esa boa idea de min. Entón, a mí o que se me plantexou era que falar un pouco do asalto ao estado de bienestar ao que estamos asistindo. Porque, bueno, unha das tese fundamental deste libro, de Pirata do Público, é que o que está pasando non é consecuencia da crisis. O estado de bienestar non está sendo reducido, recortado, revisado, derruído, demolido e desahuciado porque o estado de bienestar non meterá na crisis ou porque non sexa sostible. O estado de bienestar está sendo asaltado precisamente por todo o contrario. Porque demostrou de crédito que a saúde, que a educación, ou que ter un sistema de pensións pode ser non un gran negocio, sino que pode ser un excelente negocio, un enorme negocio. E que non hai nada de novo nisto que estamos asistindo, contrariamente ao que nos repiten todos os días, que sempre nos están contando, que vivimos tempos extraordinarios, xa nada volverá a ser como antes. Eu desde que era así de pequeno levo indo eso. Sempre vivimos tempos extraordinarios, nunca vai nada a estar. Desde que era pequeno recordo, España sempre foi un país de funcionarios, e temos que deixar de ser un país de funcionarios. Claro, as estadísticas, España non foi un país de funcionarios. De feito, empezou a ser agora un país de traballadores públicos. De feito, somos un dos países de Europa que menos funcionarios ten. Temos bastante menos funcionarios que os países cos que nos comparamos habitualmente, como poden ser Francia, incluso Alemania, Italia, e non digamos xa os países escandinavos, que ten un doble de traballadores públicos por cada vez habitantes os que temos, ¿no? Bueno, yo diría que non hai nada de novo no que está pasando. Esto ya pasou na década dos 90, lo que pasa é que tendemos a esquecernos. Na década dos 90 comenzou a verse a rendabilidade de unha serie de servicios que ata ese momento ninguna empresa privada tiña desenvolvido, sencillamente porque non eran rendibles. Me estou referindo aos transportes a gran escala, as telecomunicacións a gran escala e o transporte de enerxía a gran escala. Foron os estados, fomos nós que asumimos o desenvolvemento desas redes públicas, e nos anos 90, non sei se recordan, foron privatizadas. E foron privatizadas porque se nos dixo, primeiro, que non podíamos soster aqueles monopolios públicos porque eran moi ineficientes. Segundo, porque iba a entrar a libre competencia, entón íbamos pagar algo máis barata, íbamos ter o teléfono moito mellor, íbamos ter unhas comunicacións fantásticas, a gasolina prácticamente non la iban regalar. E bueno, xa sabemos o que pasou 20 anos despois. Non só non pasou isto, sino que pasou todo o contrario. España é o país que ten as comunicacións máis caras de Europa, tenga electricidad, la tercera electricidad más cara de Europa, en dura pugna con Malta y con Chipre, como descubrió asombrado a Navidad pasada el propio presidente de gobierno, Mariano Rajoy, que se recuerda en toda la prensa que le comentó para explicar o primero o balance do ano, en cambio de preguntarlo por o conflicto das eléctricas, dixo, España non pode ser o país que paga a terceira eléctrica máis cara de Europa, como se acaba de descubrir. Bueno, por que pasou aquilo? Por que se privatizou a electricidade? Por que se privatizaron as comunicacións? Por que se privatizaron os grandes monopolios públicos que xestionaban a enerxía, tanto eléctrica como os hidrocarburos? Por que se privatizaron os grandes transportes públicos? Por que se está privatizando agora a ENA? Por que negocio? Por que é un enorme negocio? E se además se fai, como se fai en España, se privatiza, pero non se liberaliza. Dice, no, que estamos facendo o mismo que fan os restos países de Europa, privatizando. Bueno, os restos países de Europa privatizan, pero tamén liberalizan. ¿Eso que quiere decir? Que ponen a venta non todo o 100% das empresas públicas, son unha parte importante das empresas públicas, pero abren o mercado a libre competencia. Aquí en España se privatizou a través de procesos opacos a compradores previamente seleccionados afins e o goberno con un único objetivo, que era retirar do control público, do control político, do control democrático, chámese como queira, a grandes empresas estratégicas, de forma que ahora mismo somos o único país de Europa que non ten ninguna participación nas empresas públicas clave. Non temos, somos o único estado de Europa, da zona euro, somos o único estado que non ten participación de ningún tipo na súa gran telefónica. Alemania, que sempre non la poñen como exemplo, 15% de Deutsche Telekom do goberno alemán. Banca, non temos máis, bueno, 12% de Deutsche Bank do goberno alemán. Volkswagen, 80% de Volkswagen é do goberno federal, do goberno regional de Baviera. Volkswagen é unha empresa pública. Pero nosotros dixeron que non podemos ter empresas públicas porque esas empresas públicas eran orden. ¿Qué está pasando ahora? Pues algo muy parecido. Igual que en los años 90 se veía que el transporte masivo iba a ser negocio, las comunicaciones iban a ser negocio, la energía iba a ser negocio, ya estaban construidas en grandes infraestructuras públicas que podían permitir que eso fuera un negocio, era el momento de privatizar. ¿Qué está pasando ahora? Lo mismo. Pero está pasando que a sanidad, que a educación, o que o sistema de pensiones. ¿Por qué se está saltando el estado de bienestar? Porque funciona. ¿Por qué se está saltando el estado de bienestar? Porque nos acostumbramos a consumir un nivel X de sanidad, un nivel X de educación y un nivel X de pensiones. Y si no lo quitan, si el Estado deja de proveerlo, los que podamos estamos dispuestos a pagar. Para asegurarnos ese nivel de sanidad a lo que estamos afeitos, ese nivel de educación que a lo que estamos afeitos y que queremos para nuestros hijos, y esas pensiones a las que estamos afeitos que queremos para nosotros. Yo siempre me gusta empezar estas charlas con un conjunto de datos que van en paralelo con la evolución de la selección española de fútbol y que me parece muy representativo para entender hasta qué punto vivimos instalados en una enorme mentira, ¿no? Entonces, o ano que España se proclama por segunda vez na súa historia campeona de Europa de fútbol, no ano 2008, o noso PIB per cápita era de 23.900 euros. O déficit público se situaba non 4,5, tal vez. A débeda pública era un 40% do PIB. Debíamos 9.600 euros por habitante e a Agencia Tributaria declarou ter recaudado que era 973.453 millóns de euros. Estamos falando do ano 2008. Non parece que tuviéramos un estado moi insostible. De feito, tínhamos un déficit moi razonable, tínhamos unha débeda pública o 40% do PIB. Oxe, despois de ter recortado unha educación sanidad penses máis de 60.000 millóns de pesetas de euros, perdón, 6 puntos do PIB, debemos o 100% do PIB. O 100%. Digamos ustedes, bueno, pero que naquel ano, no ano 2008, o gasto público español xa estaba disparado. No, no ano 2008 o gasto público español estaba 10 puntos por debaixo da media dos países da Unión Europea. Se ustedes fan a media dos países da zona euro, o seu gasto público oscilaba a Francia, a Alemania, se mueve constantemente entre un 38 y un 41%. Nosotros nos movemos entre 30, 31 y 32. Gastábamos 10 puntos menos. 10 puntos menos. Bueno, que selección española de fútbol gana su primer mundial, en bueno, 2010. O PIB per cápita paisaba a los 22.800 euros. O déficit, dos años, 2010, se disparaba o 9,7% do PIB y a débeda pública subía todo 61% do PIB. Xa pasamos a deber 14.022 euros por habitante. E a xente tributaria declaraba ter ingresado solo 159.536 millóns de euros, es decir, casi 20.000 millóns de euros menos. O ano en que a selección conquista a súa terceira Eurocopa, o 2012, o PIB per cápita caía até os 22.700 euros, o déficit trepaba até do 10,6 do PIB, a débeda así o 84% do PIB, 19.113 euros por habitante, e os últimos datos publicados no momento que escribí eso por a agencia tributaria, que eran datos do ano 2011, informaban dunha leve recuperación dos ingresos que nos situaban en 161.760 millóns de euros. Para que se fan unha idea, en 4 anos, o PIB tiña retrocedido 4 puntos, un 4%. O déficit e a débeda se tiñan duplicado. E a recaudación fiscal tiña caído perto dun 10%. A pregunta é, como conseguiron convencernos de que isto era culpa do que gastaban dos jubilados que iban as farmacias que a receta se compraban e facían convencinas para toda a familia? ¿Cómo conseguieron convencernos de que todo esto era culpa de los nuestros rapaces que se iban con becas Erasmus por el mundo adelante? ¿Y cómo conseguieron convencernos de que en definitiva todo esto era culpa nuestra porque teníamos vivido por encima de nuestras posibilidades y teníamos gastado mucho en un estado de bienestar que no éramos capaces de sostener y que no éramos capaces de mantener? ¿A qué se debe este deterioro de la situación económica española en tanto año? No se debe ni a sanidad, ni a educación, ni a sistema de pensiones. Se debe a la destrucción de una economía basada en la especulación, que xeró casi 3 millones de parados en estos 4 años, y que fixo que la factura de paro se multiplicara, se cuadriplicara, y el pago es interés de la deuda. De forma que en este momento, a mitad del gasto público total español, se dedica a pagar el seguro de desempleo y los intereses de la deuda. El año pasado pagamos 39.000 millones de euros solo de intereses de la deuda pública. Y pagamos cerca de 28.000 millones de euros de pago de seguro de desempleo. Eso fue lo que disparó al gasto público. La pregunta es, ¿cómo consiguieron convencernos de que todo esto, que se debe obviamente al fracaso de un modelo económico, a unas circunstancias de política económica, a unas circunstancias de coyuntura también económica internacional, era responsabilidad de nuestra sanidad, de nuestra educación y de nuestro sistema de pensiones? Y que para recuperar la confianza de los mercados teníamos que recortar un gasto sanitario que ya estaba punto y pico por debajo del gasto sanitario de la media de los países de la Unión Europea. Y teníamos que recortar un gasto educativo que estaba punto y pico por debajo, siempre estuvo punto y pico por debajo da media dos países da Unión Europea. E tínhamos que recortar un gasto de pensións que non é que estuera un punto, que estaba tres puntos por debaixo da media dos países da Unión Europea. Dos países da zona euro, dos países cos que habitualmente nos gusta comparar. E por que? Para recuperar a confianza dos mercados tínhamos que devolver o noso investimento social, é dicir, os cartos que dedicamos a sanidade, a educación e a pensións, as cifras, os indicadores dos anos 80. Bueno, que ven, de acordo con o programa de estabilidade que enviou o goberno español a Bruxelas, o gasto en educación española vai caer por primeira vez en 20 anos por debaixo do 4%. Vamos a volver a un 3,9%, que son cifras dos anos 80. Vamos a dar un salto atrás de 20 anos na nosa sanidade, na nosa educación, na nosas pensións. Minha pregunta é, como é posible isto? Por que damos ese salto atrás? E sobre todo, como é posible que nos teñan convencido De que existe, primero, de que esta situación que yo os acabo de describir, que se generó un cabrón, era culpa nuestra y que teníamos que pagarla. Y segundo, que era culpa do noso Estado, que era culpa do Estado de bienestar, que era culpa do gasto público que, como xa les indiquei, sempre estuvo por debaixo da media dos países da Unión Europea. Es decir, España ahora mismo está donde estábamos 10 años antes. Estamos entre os países con máis déficit e con máis débeda da zona euro, pero ainda así, mentre nos costa o traballo de él, somos un país moito máis rico do que éramos cando pusemos en marcha o Estado de Bienestar. Vamos a volver ás cifras de gasto social dos anos 80, pero España é un país que é 4 veces máis rico que nos anos 80. España como conxunto é 4 veces máis rico que nos anos 80, cando se puse en marcha a sanidade pública, que non existía, a educación pública universal, que non existía, o sistema público de pensións, que non existía. España era un país que era 4 veces máis pobre do que agora. 4 veces máis pobre do que agora. Entón, se puidemos facelo nos anos 80, por que agora non o podemos facer? E a resposta é, sí que podemos facelo. O que pasa é que se o mantemos no sistema público, se o mantemos dentro do modelo do Estado de Bienestar, xa non é negocio. Entón, o que estamos asistindo é a unha operación donde utilizando como excusa unha crise que tampouco da os desacomodar, que non ten nada que ver nin co Estado de Bienestar, nin co modelo do Estado de Bienestar, ni con las políticas públicas, ni con gasto público, ni con investimento social, utilizar esa oportunidad para transferir un volumen ingente de recursos a mercados privados. Porque de eso estamos hablando. Por poner un ejemplo que yo creo que es más fácil de entender, un sistema público de pensiones. ¿Qué es un sistema público de pensiones? Un sistema público de pensiones, básicamente un sistema de aforro. De un banco. La seguridad social de un banco. No, que los que estamos trabajando ahora, que las nuestras cotizaciones, pagamos, aforramos, para pagar las cotizaciones, los que ahora están jubilados, porque tenemos un sistema de reparto, pero básicamente un sistema de aforro. Son cartos que, de no existir el sistema público de pensión, ¿dónde estarían? ¿Dónde estarían? Pues España está gastando ahora mismo 110 millones de euros en pensión. ¿Dónde estarían esos cartos si no hubiera un sistema público de pensión? ¿Dónde estaría? Los bancos. Eso que se llama a hucha de las pensiones, cuando Mariano Rajoy llega al gobierno en el año 2011, al sistema público de pensiones español, que sí que funciona tan mal, que es tan insostible, y que está, lleva 20 años, yo recuerdo siempre a bordo de la quiebra, no sé ustedes, pero desde hace 20 años la seguridad social va a quebrar mañana va a quebrar. Bueno, tiene un excedente de 80.000 millones de euros. Tiene generado un excedente de 80.000 millones de euros. Lo que, por cierto, este gobierno le va tirando desde que llegó. De hecho, ya no son 80.000 millones de euros. A finales de este año serán menos de 40.000 millones de euros. Bueno, esos 80.000 millones de euros, que son cartos que la Seguridad Social tiña dos nosos cotizadores, que estaban ahí aforrados, pero no se gastaron, porque no hizo falta. Se aforraba máis do que se gastaban pagar as pensións ese ano, sin dirte básicamente que a Seguridad Social é invertirlos, non están agarrados no despacho do ministro, están invertidos, concretamente están invertidos en débeda pública española. Empezaron antes da crisis, estaban repartidos entre diferentes tipos de débeda, entre diferentes fondos, para que se daran beneficio, pero conforme a débeda española, sobre todo pasó mal en los años 2009-2012, la Seguridad Social se convirtió en una gran compradora de deuda española. ¿Por qué no sabían? Gracias a Seguridad Social pagamos un interés un poco mínimo. Si no tuviéramos esos 80.000 millones de euros de excedente, esos 80.000 millones de euros teníamos que tener que ir a pedir los intereses que se pagaban en los años 2009-2010 por bancos. O sea, no es solo que teníamos... Esos 70.000 millones de euros, no son euros. Estos 70 mil millones de euros, ¿saben cuántos intereses generaron solo en el año 2011? 3.800 millones de euros de intereses que se embolsó la Seguridad Social, que nos embolsamos todos. Claro, el son, antes cuando ponía este ejemplo, falaba de que es un medio botín, pero claro, ya no puedo decir que es un medio botín. Entonces eso van a Patricia Botín y digo, bueno, pues esos cartos tienen que estar gestionando, ¿no? Tiene que estar manejando. Y ahora hablamos un poco de historia. ¿Qué va pasando con el sistema de pensiones en España en los últimos 15 años? ¿Qué nos intentan? ¿De qué nos llevan desde hace 15 años intentando convencer? ¿Qué tenemos que hacernos qué? Seguros privados. ¿Por qué? Porque el sistema público de pensiones iba a quebrar. ¿Por qué? Porque cada punto que deja de estar en el sistema público y pasa a los bancos, son de millones de euros. Cada punto que se traslada. Y claro, el problema, que somos tozudos y tenemos memoria, y a pesar de que llevan 15 años intentando convencernos de que el sistema público no es viable, el sistema público va a quebrar, va a llegar a los 2050, van a venir los zombies y nos van a comer a todos y no va a haber pensiones para ninguno. Hay gente sigue sin hacerse tan claro que y solo nos falta, no le queda más remedio. ¿Por qué? Entre otras cosas, porque en los últimos 10 años en España hubo 4.500 planes de pensiones privados diferentes y solo 4 fueron rentables. Solo 4. Entonces, ¿por qué tenemos que cargarnos un sistema público de pensiones? No tiene nada que ver con la viabilidad, no tiene nada que ver con que se podemos mantener o no. Pero siempre nos dicen es que en el año 2050 vaya a haber no sé cuánta gente jubilada porque es el último año de Baby Boom y va a haber muy poca gente trabajando. Pero ninguém conta a historia que va a continuación. Que a partir del año 2051 el número de jubilados va a caer drásticamente. Porque entran las generaciones con menos natalidad de esto de España. Las generaciones de los años 70 y de los años 70. Pues el sistema se equilibra de alguna manera casi natural. Aquí esa persona no lo cuenta nunca. Cortan la previsión donde les convenga. No a lo que existe, sino que va a existir por razones demográficas, más desequilibrio entre la gente que va a estar jubilada y la gente que va a estar trabajando. Y para que la cuenta acabe de cuadrar, asumen que se va a jubilar toda la gente que se puede jubilar y toda esa gente va a llegar al año 2050, a ver cuántos que estamos aquí llegamos. Y por otro lado, se asume que España, de aquí a los 2050, no solo no va a ganar población, sino que va a perder. Vamos a ser 6 millones menos, ¿no? Así también decir que no creo el sistema de pensiones. Así es muy fácil un sistema de pensiones. Porque de eso es lo que estamos hablando, de trasladar de algo que ahora mismo está en un sistema público de ahorro a un negocio privado. ¿Y por qué se falla ahora? Porque nos acostumbramos a hacer pensión. Porque nosotros ya no conseguimos vivir como vivieron nuestros padres, sin saber que vais a vivir cuando tenías 65 o 70 años. Primero, porque han derecho, y segundo, porque llevamos 30 años en esto. Entonces, que podamos, pues, si el sistema público de pensiones ha desmontado, o es reducido, o es derruido, o es machacado, o las suas prestaciones son recortadas, pues complementaremos como podamos a nuestra pensión. Y si encima vemos que la ministra al frente del cargo, al frente del ramo, era Fátima Báñez, pues haremos perfectamente capaz de fundir el sistema de pensiones. Yo tengo una gran confianza en nuestra capacidad para fundir el sistema de pensiones. Yo creo que es capaz de hacerlo antes de que acabe esta legislatura. ¿Qué está pasando en la sanidad? Lo mismo. Exactamente igual. Exactamente igual. Exactamente igual. Desde FAI. 10 años, desde que empezaron los procesos de liberalización, estaban intentando convencernos todos de que nos hiciéramos seguros complementarios en la sanidad privada. Y muchos, que pudieron, muchas empresas lo hicieron, lo ofrecieron a sus trabajadores, y aquí empezó a florecer un negocio de sanidad privada. Cosa de burbuja. ¿Qué pasó? Llegó aquí. Sí. Y la gente, ¿dónde empezó a recostar? Bueno, tengo su seguridad social, porque ¿por qué voy a seguir pagando a MAFRE? ¿O por qué voy a seguir pagando a deudas? ¿O por qué voy a seguir pagando lo que sea? ¿Qué quisieron muchas grandes empresas recortar esas ofertas sanitarias que tenían? Y de repente nos topamos con una situación que lo que era un floreciente mercado, un floreciente negocio, de repente tienen hasta los problemas. Porque nunha situación de crisis, os clientes non ven, os clientes volan a sanidade pública. E máis, a sanidade privada descubreu que, efectivamente, esa cosa que decimos tantas veces, non, que son, eu teño aquí datos, pero non lle vou dar, porque é moi intuitivo, non? A que vas a sanidade privada? Cando é unha chorrada, cando non queres facer cola, cando é unha cosa de hostelería, cando tens un problema, onde vas? A sanidade pública. Cando tens un problema sanitario, verdad? A donde vas a sanidade pública. De feito, simplemente para que vexan que non é só unha cosa que me podo inventar, ¿no? Collendo os datos do FIS, cando a xente lle dicen, no ano 2011 lle preguntaban, escolle usted un centro para atención primaria, de cada 10, 6 escollían un centro público. Escolle usted un centro de atención especializada, e a cosa xa se equilibraba. 5 escollían un público e 5 escollían un privado. Un hospital, 6 escollían un centro público e solo 3 escollían un hospital privado. Pero se suman dúas cosas. Primeiro, que a xente sigue confiando moito máis na sanidade pública. Por que? Porque non acaba de ver moi ben onde está o negocio da sanidade privada. De feito, eu creo que a todos nos costa entender o negocio da sanidade, visto como usuario, visto como paciente. E segundo, a reducción da nosa capacidade adquisitiva para complementar o sistema sanidade pública. Entón, que está pasando? Que está sucedendo agora? Que se está obligando a xente a ir a sanidade privada. Estamos asistindo a políticas, lo vimos, por exemplo, este verano foi moi obvio, pero pasa todos os días. Se pechan plantas enteras do hospital, se reducen servicios, se xubila médicos, non se suplen as jubilacións forzosas. E que se fai cos pacientes? A onde se les manda? A onde se les obliga a ir? A sanidade privada. Por que? Porque é do que se trata. Na sanidade está pasando algo moi parecido ao que pasou na banca. Estamos acudindo que a nosa saúde o rescate das grandes aseguradoras privadas. Igual que acudimos de momento ao rescate do noso sector financiero. E por que? Porque España é un país que gasta cada ano 90.000 millóns de euros en sanidade. E esos 90.000 millóns de euros, solo o 20% é gasto privado, o resto é gasto público. Básicamente é gasto público. E neste momento, o noso país, España, pero tamén Galicia, por baixar un pouco o noso territorio, nós temos toda na cabeza a mesma idea que temos de pequenos da sanidade privada, ¿no? Que eran normalmente clínicas moi locales, moi vinculadas a familias de médicos, o médico da vila, o médico da... Olvídese, eso xa non existe. E neste momento, a maior parte dos centros privados que en España son propietarios de grandes aseguradoras sanitarias, fundamentalmente americanas e británicas, que se move nun mercado donde a mitad do gasto sanitario é gasto privado. Nós gastamos 9 puntos do noso PIB en sanidade. Estados Unidos gasta 10,8. O doble. Nós estamos entre os 5, ou estábamos, entre os 5 mellores países do mundo nos indicadores sanitarios. Estados Unidos, a duras penas, consigue estar entre os 20. Pero cal é a gran diferencia? Que neste momento a sanidade privada está controlada por empresas que están acostumbradas a que a mitad do que o país gasta en conxunto en sanidade, existe unha media. Estados Unidos gasta, como digo, un 18% do seu PIB en sanidade, pero a mitad é gasto privado. Son aseguradoras privadas. É un volumen de negocio descomunal. Estamos falando de miles e miles de millóns. Pero además estamos falando de un negocio que empresas que neste momento están pasando moi mal, porque non ten clientes, porque non hai capacidade de pago, que necesitan que se desenvíen os clientes. Que é o que está pasando neste momento. E non se pechan hospitales públicos e se derivan pacientes a privada porque a privada sea mellor. É que aí está o negocio, é a maneta de asegurar o negocio. E ademais, para que eso se convirta, digamos, en algo, nunha tendencia que se xa estructural, nunha tendencia que a xente empeza incluso a pedirlo e a reclamarlo, que é o que se faz, deteriorar sistemáticamente a sanidade pública. Porque non te obligan a ir a sanidade privada, pero o único que dicen é que vas por a privada toca a mañá. Yo vas por la pública, nos vamos con él. Entonces te preguntas, bueno, ¿por qué? ¿Por qué ese? ¿Por qué ese? ¿Por qué algo que es lo que se trata? Porque a manera de impulsar a gente a sanidad privada, cuando tienes una buena sanidad pública, valorada y apreciada por los ciudadanos que tienen memoria y que recuerdan lo que era este país hace 30 años, cuando no había sanidad pública y no era ni pública ni universal, siguen confiando en esa sanidad, que tienes que hacer deteriorar la sanidad pública. ¿Y cómo deteriorar la sanidad pública? Recortando, subiendo médicos y poniendo una mata al frente del ministro. Que pasa un poco mismo que con Fátima Báñez, porque está en la mata y dice, ¿esta señora se puede enterrar la sanidad pública española? Sí. Más rápido incluso que Fátima Báñez, el sistema público de pensiones. Y cada mes así que estamos recibiendo, los que tenemos capacidad adquisitiva, los que tenemos un nivel de renta medio o medio alto. Si quieres tener sanidad, antes de acostumbrado, contratas en los privados. ¿Por qué? Porque está pública. Y si no se acaba sola, se ha rematado nosotros. ¿Qué? Algo muy parecido a lo que está pasando con el sistema educativo. El sistema educativo se está recortando en todo, en becas, en profesores. ¿No? Curiosamente, ¿qué único que aumenta? Los concertos. Que ya no van a ser de patrones, van a ser de ocho. No hay cartos para mandar a los rapaces por ahí de grado, no hay cartos por libros, no hay cartos por comedor, no hay cartos por transporte escolar, pero sí hay cartos para duplicar la duración de los concertos. Ya no tiene nada con los concertos. Pero hombre, si no hay cartos para una cosa, no hay cartos para otra. O no hay cartos para todos, o no hay cartos para nada. ¿Por qué? Porque en la educación volvemos a lo mismo. E incluso en la educación con más, digamos, en situación estructural, proclive a que se produzca esta dinámica de forzar otras bases de un público a privado, pues bueno, no estemos, por la nuestra historia, por cómo se desenvolvió el sistema educativo en el Estado español, y especialmente en sitios como aquí, en Galicia, tenemos un peso de educación concertada que, como ustedes saben, no es equiparable a los países de nuestro entorno. ¿Por qué? Porque aquí, bueno, se llegó a un acuerdo más o menos explícito, especialmente en los años de transición, colocar al cambio de deixar que se desenvolvera un sistema educativo público que non existía, parte de ese sistema se desenvolveu recollendo os centros privados a través do sistema do concerto. E iso que se intenta agora non só consolidar, sino ampliar. De forma que aquí se estabilicen ou se consoliden dúas redes. Unha rede educativa pública, asistencial, para os rapaces máis problemáticos, para os rapaces que teñen menos posibilidades de desenvolverse, e outra red para o mismo. De donde van al colegio, niños que son como niños. Y siempre estamos ahí, supongo que lo tenemos hablado más de una vez, ¿no? Es que no me quiero exceder el tiempo cuando no me hablo. Siempre que sale el informe de PISA, montamos unos gritos impresionantes porque España se derrumba en matemáticas. Entonces va a haber un derrumbe y dices, pasamos del punto de torno. 501 puntos a tener 497. El que se derrumbó en matemáticas fue el redactor, la noticia, pero no el sistema PISA. Vale, la verdad es que, habiendo que haya contado la forma de PISA, yo solo les pido que me diga una cosa. Ahora voy a hacer la comparativa. No sé si lo saben, pero las enquisas que se pasan en los diferentes países son diferentes. Se preguntan cosas diferentes, se plantean problemas diferentes. Se ponen textos diferentes. Por caso, se está haciendo una cosa que cualquier estadístico diría que no se puede hacer. Porque si tienes que comparar resultados que sean iguales. Porque no puedes comparar cifras que son productos de sistemas de recogida diferentes. Entonces, a lo mejor los países de Corea, a lo mejor Corea puntúa tan alto por el tipo de enquisas que hacen. Y sobre todo por la validez que tienen las instituciones que recogen esa información. De hecho, Alemania, Inglaterra, Francia son países que regularmente ponen acceso a informe PISA, incluso Inglaterra non participó en dúas ediciones por los problemas de metodología que ten un informe PISA. Y segundo, siempre nos están contando que o nuestro sistema educativo es muy malo porque los rapaces en matemáticas antes no anterior informe PISA tenían 497 puntos, ahora pasan a 495, o en comprensión lectora tenían 486 y ahora pasan a 473, etc. Claro, como usted sea un matemático en la sala, sabrá que eso no tiene ninguna relevancia, es decir, toda variación estadística, ¿me entiendo? No indica nada. Pero sin embargo, hay un dato que siempre pasa desapercibido, que incluso con todos los problemas de pues cuando empieza, si era una cosa que fue constante, ¿no? Antes de que se falle, en el año 2000, que España tiña hasta o informe do ano pasado o segundo sistema educativo máis equitativo do mundo. Que eso casi nunca se conta. Cuando salimos a la esquina, al final, la información, somos unos burros de matemáticas. Pues así, al final de todo, dicen, ¿qué quiere decir que el sistema educativo español era el segundo sistema educativo más equitativo del mundo después de Finlandia? Pues quiere decir simplemente que era un sistema que tenía más capacidad para que los rapaces que niñan de un entorno sociocultural con más dificultades pudieran completar su currículum académico. Es decir, era el segundo sistema del mundo con más capacidad para compensar desequilibrios de renta, desequilibrios sociales, desequilibrios culturales, de forma que permitía que rapaces, que si no existiera un sistema público, seguramente no tendrían un currículum, acabaran entendiendo. Eso nunca fue noticia. Nunca. Nunca fue noticia. Nunca. Siempre fue noticia que si perdíamos 3 puntos en matemáticas, 2 en... Eso non é relevante. Ahora xa non somos o segundo sistema educativo máis o segundo sistema educativo máis equitativo do mundo. Porque eso é a última reflexión que quería facerles. Ese é outro dos elementos centrales do asalto que estamos vivindo o Estado de Estado. Os servicios públicos son algo máis que programas, cifras, gastos, indicadores, alumnos suspensos, aprobados, enfermos curados, camas, médicos, sueldo de los médicos. Los servicios públicos representan un modelo en sociedad. Los servicios públicos son un mecanismo de redistribución de riqueza y oportunidades. La sanidad pública no solo cura enfermos. La sanidad pública permite que gente que no tenía acceso a la sanidad atenga. Igual que la educación pública no solo enseña a leer a los nenos, y a las nenas, que también. Sino que tengo una misión fundamental, que gente que no tenía acceso a las oportunidades de una buena educación, obtenga. Igual que el sistema público de pensiones no es solo pagar pensiones, es asegurar que gente que por la razón que sea, si no hubiera el sistema público, no tenía su belleza asegurada, obtenga. Y esa es la gran diferencia entre los servicios públicos y las empresas privadas. No hay que ser millones y peores, hay que quieren cosas diferentes. Un hospital privado quiere ganar, quiere curar gente y ganar cartos. Pero non ten como misión que a xente teña un acceso equitativo a sanidade. Por que? Porque non é a razón de ser unha empresa. As empresas non se ponen para eso. Esa é a razón de ser a sanidade pública. E esa é a parte do debate que moitas veces esquecemos. Se nos enredamos nun debate de si é máis eficiente unha cosa, máis eficiente a outra, canto nos costa un hospital, si canto nos costa unha universidade pública, canto nos aforramos subcontratando catering dun hospital ou sistema de ou servicio de limpeza. E é moi importante recuperar esta dimensión porque é central. O estado de bienestar é un modelo de sociedade, é unha idea de sociedade. Unha idea na cal o Estado ten primeiro, un papel activo na economía. É un actor económico, non é un vigilante, nin un regulador. Non está aí como a Guardia Civil, a veces alguén comete unha infracción, entón se entra a multarlo. Non. Participa, ten empresas. Se implica na producción, no desenvolvemento da economía, na creación de emprego. É un actor económico, é responsable do funcionamento da economía. Segundo, o Estado é responsable de suministrar un nivel mínimo de servicios e de oportunidades a todos os seus cidadãos, sean ricos ou pobres, se porten bien ou mal, tengan unha familia monoparental, triparental, multiparental, sean homosexuales, non homosexuales, les guste el cine francés ou les guste el cine alemán. Non hai que cumplir unha serie de requisitos que te den dereito a recibir axuda porque te portaste bien. Até simplemente porque eres ciudadano, porque perteneces a un estado de bienestar. E os dereitos van indisolublemente unidos á condición de ciudadano. Non te los tiene que reconocer Esperanza Aguirre. Non tiene que venir Esperanza Aguirre e decir, tú como te has portado bien y no fumas y no tal, tú sí tienes paro. Y tú que tal, tú no tienes paro. No. Tengo derecho a eso. ¿Por qué? Porque soy ciudadano. Y pues, o Estado de Bienestar utiliza los servicios públicos para redistribuir riqueza y oportunidades entre gente. No se trata solo de curar a gente, no se trata solo de aprender a leer o a escribir, no se trata solo de que así de nadie tenga esa obsesión. Se trata de que esos servicios públicos en funcionamiento permitan equilibrar la riqueza y las oportunidades que, de no existir esos servicios públicos, nunca se equilibrarían. Ni a todo hasta Morteño. No sé si vieron las noticias hoy. O sea que el Credit Suisse, que es un banco suizo, los suizos son los que son esto, saca todos los años al final de año un catálogo de millonarios. Bueno, en España tenemos 80 millonarios más con la pasada. Ya somos 400, ya son 460 mil millonarios. Son, bueno. Me da un apunto también. Son, ¿por qué? Porque es lo que está pasando. Porque desmontando servicios públicos, no es solo que se privatice, no, es que eso que eran mecanismos vitales para que la riqueza se distribuyera de una manera un poco más igual, un poco más equitativa, y para que gente que no tiene, no iba a tener esas oportunidades, tuviera acceso a esas oportunidades, ya no las tengo. Y eso es lo que está pasando ahora, y eso son las consecuencias, eso es lo que estamos recogiendo. Por eso los ricos son cada vez más ricos y los pobres son cada vez más pobres. Porque ese elemento fundamental de redistribución que era el estado de bienestar se está desmontando. Se está desmontando. No porque funcione mal, sino porque funcionaba muy bien. Y porque funcionaba muy bien, ahora estamos desmontando. Primero, porque los ricos quieren seguir siendo ricos. Segundo, porque, insisto, es un enorme negocio. Es un enorme negocio. Y estas son las cosas que yo intento contar luego en el libro, ando contando en conferencias como estas, que siempre hay otra gente que me mira como si yo estuviera todo. Porque claro, todos los días se están repitiendo que no, que culpa tuya, que hay culpa de la sanidad, que culpa de la educación, que culpa de tal. Y es muy difícil, yo reconozco que es muy difícil enfrentarse a lo que es una tendencia. Pero los datos, las cifras, la realidad no miente. Y lo que estamos asistiendo es exactamente a esto que yo acabo de intentar describir. Lo que estamos asistiendo, y se remato con esto, es a un cambio de modelo de sociedad. Nos quieren llevar de un modelo de sociedad, podemos resumir el título Estado de Bienestar, a otro modelo de sociedad. Y quieren hacerlo sin que haya la política, sin que lo divisamos, sin que lo votamos. Quieren hacerlo porque no queremos vivir. Porque todo eso que teníamos antes y que nos gustaba, no nos escribe. Porque todo eso que teníamos antes y nos parecía mejor que sabíamos que no era, no lo podemos mentir, no podemos pagar. Y eso, realmente estamos muy infartos de decir lo que tenemos delante, que el principal problema de nuestra sociedad es la economía. Yo creo que no, el principal problema de nuestra sociedad es la política. Porque lo que está pasando realmente tiene mucho más que ver con la política, con los valores y con la ideología de la gente, y sobre todo con los valores y con la ideología de los que mandan y los que tienen el poder, que la economía, la gestión de inflación, o las políticas económicas. Lo que tengo delante, sobre todo, están eligiendo por nosotros el tipo de sociedad no que les quieren vivir. Y además, ya desde el remato, consiguieron convencernos de que era culpa nuestra. Yo siempre que tengo una hija de 12 años y siempre me estoy mirando a ella y dice, supongo que esto acabará algún día se sabrá más o menos la verdad. Entonces, ya seré mucho más mayor que son ahora, verá mi ficha y me dirá, ¿pero cómo hemos conseguido engañar a esa manera? ¿Y cómo es posible que hemos conseguido engañar a esa manera? ¿Y cómo conseguieron convencernos de que a sus rentas eran culpa tuya y además el tiene que pagar? Bueno, comienza ahora un turno de... Vale. A ver, bueno, después de esta avalancha, de esta cámara de noticias, de información, de noticias de todo tipo, a partir de ahora ya queremos ser muy ricos, queremos ser mucho más ricos, porque desde este momento, aunque la prostitución masculina, femenina, neutra, de lesbianas que se asocian con premio pago, que les decían, de mancha droga, son incluidas en la economía de este país, primera pregunta que le haría al responsable es que cuántos servicios calculan por día. De un prostituto para hombres, o de una prostituta para hombres, o de una prostituta para mujeres. ¿Cómo se calcula la cincuenta de los servicios? Porque se intentan descubrir. ¿Quiere que le conteste esto? ¿Quiere que le conteste en eso? No, pero eso para contestar, porque tengo una cosa que se me ha olvidado decirla. Pues mira, igual que se calcula un déficit de seguridad social, ahora. Yo voy a poner un ejemplo. Mire, cuando empezaron la cuenta esta de que Zapatero se hizo una reforma de las pensiones a beneficio de la banca. Pero bueno, digamos, era relativamente moderable. O sea, no era una apertura tal, pero bueno, no era suficiente. Entonces intentaron convencernos de que hacía falta, acabamos de aprobar la reforma de las pensiones, no sé si se recuerdan, y fijamos una reforma de la pensión, pues un año después aprobó a reformar Rajoy, ¿no? Entonces, para convencernos de la urgencia de esa reforma, fui un día a Fátima Báñez al Parlamento y dijo que el problema que había que volver a reformar el sistema de pensiones en España, a pesar de que a reforma de Zapatero le daba 6 meses sin vigor, 6 meses. Porque había en España había 700.000 pensionistas más que no estaban previstos, y el déficit de la seguridad social era de 11.000 millones de euros. Pero como una semana después, el problema era Rajoy, o debate, digamos, en pleno sobre Andal, entonces dije que hay que volver a reformar las pensiones en España, porque tenemos 700.000 pensionistas más. Y el déficit de la seguridad social es de 22.000 millones de euros. Y en este momento sabemos que tenemos entre 500.000 y 700.000 pensionistas más, y el déficit es entre 11.000 y 22.000 millones de euros. Y usted, bueno, pero está ridiculizando. No, así son, mire, o 90%. Una de las cosas que más me irrita como académico, bueno, escribí este libro porque llevo toda mi vida dedicándome a hablar de esto, a explicar este tipo de políticas, a explicar el desenvolvimiento del estado de bienestar en Europa, en el mundo, las políticas sociales. El 90% de la información que manejamos ayer es mentira. Es mentira. El 90% de las cifras que están no día a día, que repetimos todos los días, nadie sabe de dónde viene. Porque vos haces estadísticas oficiales y no están, no existen. Tú vas a los datos de la OCDE y los últimos datos que hay sobre pensiones en España, datos oficiales, son del año 2010. 2010. Y aquí estamos todos, venga para arriba, no, y tenemos un déficit de no sé cuántos miles de millones, tal. Te vas a los datos sanitarios, no hay información. No hay información. Y no es casual. Porque esa información existe. Lo que pasa es que se vuelve inaccesible. Porque está a boa parte de lo que estamos viendo ahora, se vive en un enorme apagón informativo. Lo que tú intentas averiguar realmente cuál es la situación real de sanidad en España, pues depende de vida. Porque un día, los sistemas sanitarios en España son 15.000 millones y otro día son 21.000 millones. Depende del humor, de lo que falta el día. Sí, sí, es así. Es imposible saber cuánto debe sanidad en España. Igual que es imposible saber cuánto costa realmente esta comparativa que se hace siempre. No sé si ya se acuerdan, cuando las mareas en Madrid, salía Laschetti y decía, porque una cama por día en un centro privado costa tantos euros. Y dice, ¿y este dato? No sé. Y empezaba a caminar y no, en ningún sitio está. En ningún sitio. Y el 90% de los datos, que insisto, están ahora mismo en los medios de comunicación como si fueran palabras de Dios, no tienen padre ni madre. Pero el 10% que sí tienen padre y madre están alterados, están manipulados, están completamente manipulados. Pues así se calcula. Son cortitas. Primeiro, o porcentaxe que temos, que me interesa moito, penso que a todos os interesa saber, con ese porcentaje que temos do 100% do Producto Nacional Bruto, de 39.000 millóns de euros solo de intereses, tal como, sí, sí, como dixo antes, nos interesa, sí ou non, non pagar a deuda. E segundo, as consecuencias posibles de ese deuda. Bueno, eu, respecto a primeira pregunta, eu vou dizer o que temos aprendido todos na nosa vida. De cando lle debes moitos cartos a un banco, o problema que non tens, ti ou o banco? O banco. Pois isto que nos dicen, estamos con unha familia, bueno, pues, comportemos con unha familia. Si, si la banca de, si le debemos a la banca alemana 80.000 millones de euros, el problema es de la banca alemana, fundamentalmente. Con independencia de que decir, eso más a la vez. ¿Eso quiere decir que hay quien paga la deuda? No. Pero eso quiere decir que te podés sentar con tus deudores y decir, tú quieres cobrar. Bueno, vamos a sentarnos y vamos a revisar esto, vamos a votar las contas y vamos a ver lo que te puedo pagar y lo que no. Que ya se está haciendo en buena medida. Y esta cosa que siempre que se fala de Podemos, que Podemos, pues, no. A mí me recuerda mucho, yo cuando era, imagina usted en la Marina de Lugo, en la pequeña de las primeras sesiones democráticas, ¿no? Entonces, claro, allá me lo titulaban los comunistas, y bueno, pues, entonces íbamos iban así por las cocinas de las casas diciendo a la gente, como ganen los comunistas, van a chivir quitar las vacas, van a chivir quitar el tractor. Pues ahora con Podemos es exactamente el mismo esquema. Como ganemos de Podemos, van a cerrar los colegios y los bancos y va a caer lo feo y el metro no va a funcionar y tal, y pues exactamente igual. Si se puede reestructurar la deuda, claro, se puede reestructurar la deuda. Por supuesto que se puede reestructurar la deuda. Pero eso es que no lo digo, el juicio de todo el mundo, es imposible salir de la situación actual hasta que no se reestructura la deuda. ¿De qué así? Es decir, España debe en este momento, España como país debe en este momento 4 billones de euros. 4 billones, pero ¿cuándo vamos para eso? ¿Os hemos estado? No. Cuando empezó todo esto en el 2009, que ya debíamos los 4 billones y seguimos debiendo 4 billones. ¿Por qué? Porque esto es como las hipotecas, es decir, llevamos un año pagando intereses nada más. De estos 4 billones, solo 0,7 era deuda do Estado, ese 40% que falaba antes. Por resto era deuda privada. ¿Qué es lo que está pasando ahora en boa medida? Es decir, ¿por qué se disparou a deuda pública española? Porque tuvimos que tragar deuda privada que non. Que os nosos bancos non quixeron pagar. Pero as nosas empresas e grandes corporacións tampouco quixeron pagar. Porque de esos 4 billóns, 2,1 billóns, sabe que nos debía? A banca y a grandes empresas españolas. No era el Estado, que no éramos nosotros que debíamos 2,1 billones. Era Telefónica, Repsol, Sacyr. ¿Qué estamos recogiendo ahora? Las inmobiliarias, las que se prestaron caras. ¿Y qué es lo que está? Y dice, no, ¿qué vas a decir? 25 mil billones. Y se cerró. Y esos 25 mil billones, ¿qué nos paga? Estamos absorbiendo nosotros. Y eso es lo que está pasando en este mundo. Entonces, no solo España, Francia, ni Alemania, es imposible. Y son dos problemas que tenemos, que los mercados saben que eso es imposible. Por lo tanto, siguen presionando. Dos observaciones previas. Yo por derecho de consorte, tengo que envolver bastantes tertulias de la televisión. No ocupa mí, señorita. Una das cousas que máis me fastidia é que dicen a primeira persoa do plural. Sí. Non sei se será o caso. No. Iso de que este ano fixemos isto. Como que fixemos isto? O goberno que nos está desgobernando. Tú, esto es un pailán que estás aí. Pois non sei en que condición. Pero a maioría, sobre todo, da dereita, claramente da dereita, sí. Pero outra cousa. Non nos dan estadísticas de mortos, suicidas, mortos por mala atención o imposibilidad de atención, o mortos porque a pensión non chega. Y é curioso porque en Italia eu sigo un pouco a través de internet a televisión, alguna televisión italiana, y é curioso que están nunha situación equivalente. Hai meses en Italia daban noticia de tantos mortos, suicidas y tal. Desde una determinada data deixaron de morrer xente suicida, ainda que de vez en cando saen. Pues houve tal imprenditore que morreu que se suicidou. Sí. É curioso. Bueno, curioso no, é intencionado. O sea, no, igual que, no me acuerdo, fai 6-7 meses los telediarios, era una llamada continua a solidaridad. Están escabachados a bancos de alimentos, se integran en el... Eso de repente se perdió. Entonces ya no hay pobres, ya no hay bancos de alimentos, ya no hay tal. Es todo lujo y tal. Y dices tú, ¿eso quiere decir que se llama el banco de alimentos? No, que decisivamente se borraron de relaciones. En tercer lugar, yo creo que está, bueno, que está claramente ligado o os tres aspectos o actividades o instituciones que se trataron. A educación, si salen burros, a cosa está claro, no protestarán. O burro, toma sea pau, que está bien preparado, no. Y por otro lado, tanto las pensiones deficientes como a sanidad de deficiente hay para el objetivo final, que es eliminar, igual que a ciudad desempregados, eliminar los que sobran. Es lo que están decididos a matar. Por eso, la única solución que tiene este reino bubónico es disolverse. En ese sentido, creo que los catalanes y vascos también vayan, que no que nos dejen en paz, que os dejemos en paz, y los galegos podían aprender y tal vez irse con Portugal, que serían cabeza de Portugal,